Lección 5. Mateo 10. Jesús y sus discípulos. Sábado. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10:31. Pensamiento clave. Jesús es el mejor maestro del mundo. Dio instrucciones a sus discípulos antes de enviarlos a testificar. ¿Qué principios podemos tomar de sus palabras para nosotros? Jesús sabía que una parte importante de su tarea era adiestrar a un grupo de sus seguidores para continuar su misión. De modo que ahora, después de una gira por Galilea, predicando, enseñando, sanando, él sabía que era hora de enviar a sus 12 discípulos en su primera misión. Habían de recibir su primera experiencia práctica. Los discípulos habían recibido una educación altamente especializada del mayor maestro que el mundo ha conocido. Habían visto en Jesús, en plena acción, vivir los principios sobre los que está fundado el universo. Habían visto el modelo máximo de cómo deberían vivir los seres humanos. Los discípulos habían estado con Jesús por poco más de un año. Habían hablado y caminado con aquel que era el camino, la verdad y la vida. La hora finalmente había llegado para poner en práctica lo que habían aprendido. Antes de que Jesús enviara a sus discípulos, le dio instrucción especial. Esta semana analizaremos los puntos salientes de las palabras de Jesús a sus discípulos cuando se embarcaban en su misión.